El mundo se abre a nuevos cambios. Cada día estamos más conectados. Los problemas locales se vuelven globales. La desigualdad se agiganta cada minuto. La tecnología es la madre del desarrollo. Las pandemias siguen avanzando. Cada minuto en nuestro planeta hay algo nuevo de qué hablar. ¿De qué debatir? Somos seres de la comunicación. Aquí empieza Foro Abierto. Foro Abierto. Espacio periodístico producido por los docentes del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Grupo de Investigación en Cultura Audiovisual, JICA. La actualidad social, cultural, política y económica será tratada por expertos locales, nacionales e internacionales. Foro Abierto. Foro Abierto. Bienvenidos. Amigos de Radio UTPL, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Foro Abierto. Mi nombre es Lourdes Quesada y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludamos a la red de radios a nivel nacional que nos están escuchando. Voy a saludar además a mi compañero Santiago Estrella Silva desde la capital. Santiago, qué gusto. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Loli. Gracias a toda la audiencia que ahora se está conectando con nosotros a través del Facebook Live de Radio UTPL y también esta emisión se retransmite en diversas radios del país, en diversas provincias, intentando que la información que podemos transmitirles, compartirles desde acá, llegue a cada vez más audiencias, más público, porque tratamos temas desde enfoques un poco distintos de la coyuntura, desde la puja regularmente que viene desde lo político, lo económico, sino que tratamos de dar una amplitud, una contextualización mucho más amplia. Y el tema de ahora, si no es vigente, pues yo ya no sé. Vamos a hablar de este informe que ha sacado el Observatorio Social de Ecuador, que se llama La Pandemia en Ecuador, Desigualdades, Impactos y Desafíos. Leer este informe son 27 páginas, la verdad que llena de tantos datos, de tanta información, de tantas alertas que debemos tener como sociedad, como comunidad ecuatoriana, y creo que vamos a aprovechar muchísimo el tiempo con nuestros dos invitados. ¿Con quiénes estamos, Luli? Así es, Santiago, tú ya lo habías anunciado, la pandemia en Ecuador, desigualdades e impactos, qué interesante el tema. Nos acompaña el abogado Francisco Hurtado, él es especialista en derechos humanos, además coordinador del proyecto Observatorio Social Ecuador, está en Estados Unidos, precisamente en Houston, era lo que hablábamos en interno, así que gracias por la apertura a Francisco. Y también tenemos a la doctora Andrea Gómez, ella es epidemióloga. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por aceptar la entrevista a Foro Abierto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, arranquemos de lleno pues con un primer panorama. Este informe, como decíamos ya, ustedes lo hacen resultado, bueno, Pancho, Francisco Hurtado lo coordina el observatorio, y es el resultado de un monitoreo permanente de lo que ha sido la pandemia en el Ecuador, pero además involucra un análisis no solo durante estos meses de la pandemia, del confinamiento, sino también haciendo un análisis comparativo con lo que ha pasado principalmente en situación salud, pero también en la situación social de nuestro país. Entonces arranco con la misma pregunta que ustedes plantean en el informe, Francisco. ¿Por qué monitorear la pandemia? ¿Para qué? Bienvenido, gracias, Francisco. Gracias, Santiago. Gracias, Duli, primero por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Digo solo una precisión, coordino el proyecto de monitoreo y análisis de COVID. Ese es el proyecto del Observatorio Social del Ecuador. Digamos, somos un equipo de trabajo y además es chévere compartir el espacio con Andrea, que nos ha apoyado también, digamos, en conversaciones y en consultas y, digamos, discusiones sobre cómo intentar entender la poca información que tiene el Estado. Y esa fue como la primera motivación que tuvimos en el Observatorio Social del Ecuador. Ni bien empezó a registrarse los primeros datos sobre COVID-19, solo pensé como en un tema de transparencia y acceso a la información en un primer momento, como poder tener los datos que se iban generando. Y con el transcurso de las semanas, pues descubrí que había más gente interesada también como en monitorear desde este lugar importante que ocupa la epidemiología, del que no voy a hablar, no es mi especialidad. Y lo que hicimos es preguntarnos también cómo mirar la pandemia desde lo social en el en estricto sentido de que el tema de salud primero es un derecho y la mirada más integral y más amplia del derecho a la salud tiene que ver con las condiciones en las que la población vive. No es solo curar la salud, curar el COVID en este caso, sino precisamente cuáles son las condiciones sociales, estructurales, las desigualdades finalmente. Y creo que nuestro centro en este momento tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las situaciones de desigualdad previas que tenía el Ecuador antes de entrar al sorpresivo brote de COVID? Nadie puede negar que es sorpresivo cuando un virus emerge o reemerge, pero no es sorpresivo lo que se sabe de la existencia de estos virus, por ejemplo, del COVID. Ya hubo las alertas sobre el SARS y el MERS hace 8 y 10 años, me parece, tal vez me equivoco en las fechas, y una experiencia de epidemiología que tenía el país, porque combatimos dengue, combatimos Zika, combatimos varias enfermedades. Entonces, básicamente lo que nos propusimos fue, al inicio, digitar los datos manualmente. Hasta ahora la base de datos no es posible de obtener en ningún lugar. Y a partir de eso también empezamos a generar análisis en base no solo a los datos que da el COE Nacional y el Ministerio de Salud, sino también en base a datos del Registro Civil sobre los decesos diarios que se registran en el Ecuador durante este año, y adicionalmente con otros datos sociales y demográficos que el propio país produce. Eso ha sido la razón, y sobre todo mirar la pandemia desde una perspectiva crítica y social. Más aún cuando ponemos el centro en el que no es el virus por sí solo que afecta a las personas, desde el modo en que se gestiona una pandemia, lo que finalmente puede provocar mayor o menor impacto, y eso es lo que estamos viendo en los distintos países de la región. Correcto, Francisco. Con esto me das pie para poder continuar con Andrea Gómez y tener un poco el panorama ya desde el campo estrictamente de la salud y mucho más desde la epidemiología, donde es experta Andrea, para que nos cuente un poquito cómo venía el país, cómo estaba trabajando el país el tema de salud, no solo desde lo presupuestario, sino desde las recomendaciones que tanto Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, hace a los diversos países en los cuidados. Y un poco que nos dé ese panorama, saber cómo estaba el Ecuador preparado ante esta sorpresa, como bien ha dicho Francisco, que nos trajo el COVID, pero de alguna manera, cómo estuvimos en ese momento crítico. Bienvenida, Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, Luli, por la invitación. Un gusto compartir el panel con Francisco. Bueno, comentar que en el caso de nuestro país, lamentablemente venía con un sistema de salud ya debilitado y que se iba debilitando, especialmente durante los últimos años con los recortes de presupuesto. Hubo una disminución de profesionales de la salud, incluyendo profesionales extranjeros, como el caso de los médicos y médicas cubanas que tuvieron que regresar a su país, y justamente fue a finales de noviembre. Por otra parte, también un estallido social que hubo en el mes de octubre, que ya venía de una forma contándonos al país lo que estaba sucediendo. Varias exigencias por parte de profesionales de la salud que trabajan a nivel público que no se estaban cumpliendo, y lamentablemente cuando llegó el virus se observó más aún esas debilidades que teníamos. La Organización Mundial de la Salud hizo durante el mes de febrero un análisis de cómo se encontraban los sistemas de salud y los clasificó desde un nivel 1 a un nivel 5, los que no estaban preparados para enfrentar una pandemia y aquellos que estaban preparados para enfrentarla. El Ecuador estaba en un nivel 3 y, claro, lamentablemente, lejos de fortalecerlo, lejos de ampliar la cobertura, lejos de llevar todos los ingresos que podía haber, darle mayor presupuesto al sistema de salud, no se lo hizo. Hubieron algunos sectores que no vieron afectado ninguno de sus ingresos, como el caso de militares, policías. En el caso de la salud, lamentablemente no hubo esa apertura en el caso de lo económico. Y esto lamentablemente se vio reflejado durante toda la pandemia. Ya desde el inicio incluso hubo problemas con el informe. No tenía la capacidad diagnóstica, que tampoco ha mejorado durante toda la pandemia. Seguimos con unas positividades bastante elevadas, sobre el 20%, y la mayor parte de la pandemia incluso sobre un 40%, lo cual, claro, nos muestra que no hay una capacidad diagnóstica, que es lo básico para enfrentar una pandemia. La OMS sugiere que sea menor al 5%, pero el Ecuador ni siquiera ha llegado al mínimo, que es un 10% de positividad. Es decir, que de cada 100 personas que se hayan realizado una PCR, el 10%, el 10 de cada 100 den positivo. Pero lamentablemente en nuestro país eso no sucede, la capacidad diagnóstica. En el informe también es muy detallado, y felicito mucho al equipo, que muestra también el porcentaje que se ha realizado en cada provincia. Además de que existe una inequidad muy grande en la forma que están enfrentando cada una de las provincias, más aún los cantones, además en la deuda que lleva el Estado, el gobierno con los gobiernos locales, también hace que haya sido aún más difícil enfrentar esta pandemia. Se trasladó muchas de las acciones que debió realizar el gobierno a nivel nacional y en conjunto se las trasladó a los gobiernos locales, que no tenían tampoco los recursos para poder enfrentar una pandemia. No se hizo una comisión científica que pueda de una u otra manera dar algunos insumos al gobierno para las decisiones. Se observó que el aumento del exceso de mortalidad iba en crecimiento y no solamente durante el mes de mayo, sino durante toda la pandemia hasta el día de hoy. Hablamos de más de 40.000 fallecidos, fallecidas sobre lo esperado con respecto a los 5 años anteriores. Entonces estamos hablando de que no ha habido una política de un fortalecer el sistema de salud por una parte y por otra parte una política de control de pandemia, en donde se habla de aumentar el testeo, de aislar a las personas que tienen un test positivo, de hacer un seguimiento a todos sus contactos. Eso no existe en nuestro país. Yo al menos no he leído, no he encontrado una agenda o un proyecto, un programa en donde hable, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el seguimiento de contactos? Va a haber rastreo de contactos y los gobiernos locales son los que han hecho en su mayor parte este tipo de acciones, como por ejemplo el caso de Quito, el caso de Guayaquil, en donde se ha observado cómo han aumentado este rastreo en estas ciudades, lo que ha ayudado también, si bien han aumentado el número de casos, pero han disminuido también la mortalidad. Todo esto va de conjunto y va de la mano. Y todo eso no se ha analizado en nuestro país hasta el momento, y me llama mucho la atención que ninguna autoridad a nivel nacional hable sobre el exceso de mortalidad. La primera vez que vi este gráfico fue muy fuerte. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la pandemia alertó a los países sobre la necesidad, evidentemente, de establecer una estrategia de comunicación adecuada como factor clave de la gestión. En las campañas que escuchamos en redes sociales o que seguimos escuchando en medios de comunicación, una de las prácticas es el uso frecuente de las manos. Pese a lavarse las manos parecería algo súper fácil, cotidiano, una actividad sencilla en esta pandemia, en Ecuador, 2 de cada 10 personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda. Por lo tanto, Francisco, este mensaje no está llegando a todos, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Lo primero que voy a decir, porque además del último momento de la campaña habla de un yo me cuido, entonces es una referencia a mí, Francisco Hurtado, a ti Luli, a ti Andrea, a ti Santiago, de cuidarnos, de nuestra propia responsabilidad. Y no solo es el tema de lavarnos las manos, que como bien dices, aparecería como una actividad sencilla, o el hecho de usar una mascarilla todo el tiempo en que podamos estar en contacto con una persona, especialmente en lugares cerrados. Tiene que ver sobre todo con qué personas realmente y efectivamente pueden bajar el nivel de exposición al virus. Es decir, la mayoría de personas nos vemos obligadas a salir a comprar alimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunos lo pueden resolver pidiendo que te los dejen en la casa y tal, pero hay personas que te lo están dejando en la casa, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay una serie de trabajadores a nivel nacional, en todos los países está pasando esto, que están mayormente expuestos al virus y que presentan una mayor vulnerabilidad por dos distintas razones. Quienes están trabajando, básicamente han sido, digamos, de estas nuevas frases que se han vuelto cliché como los trabajadores esenciales, que partimos evidentemente por el personal de salud, que no solo son los médicos profesionales de medicina y de enfermería, hay auxiliares de enfermería que trabajan con esos enfermeros, hay guardias de seguridad que cuidan los hospitales, por ejemplo, y de ahí nos abrimos una serie de trabajadores, mucha población. Es una cadena. Policías, militares, los agricultores, los bomberos, ustedes pueden imaginarse. Esta ya es una situación complicada y, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano en las reformas, porque ha sido muy caótico este año, ¿no? En las reformas de laborales que han existido, la ley de fomento humanitario tal, se declara a la enfermedad de COVID como un, digamos, como una enfermedad profesional solo para el personal de la salud. no para campesinos, por ejemplo, no se declara como enfermedad profesional para los policías y los militares, por ejemplo, más allá de que discutamos si su rol ha sido adecuado o no, pero están expuestos en la calle por órdenes del gobierno nacional. Entonces, esa es una primera razón. Y la otra tiene que ver con la cantidad de subempleo y desempleo que se ha agravado en el país a raíz de la firma del ajuste del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones de impuestos. Ya se congeló hace poco $400 del salario básico unificado. Se hizo estas reformas laborales con la intención de disminuir la jornada de trabajo y con eso disminuir el sueldo a menos de $400, de acuerdos irregulares y demás. Todo eso ha puesto a muchísima más gente en situación de verse obligada a salir a buscar medios de vida. Es decir, no puedo quedarme en la casa haciendo lo que nosotros cuatro en este momento estamos haciendo, un privilegio al final del día poder analizar y reflexionar sobre la pandemia, porque hay gente que está en la calle viviendo la pandemia expuesta al virus. Y eso es particular porque nuestra mayor crítica en este momento es que esos casos que están cerca de llegar a 200.000 casos diagnosticados con una prueba PCR, son muchos más, es decir, en los tres primeros meses un montón de gente más se contagió de COVID, por eso tanta mortandad, no solo en Guayas, en Santa Elena, en Chimborazo, en El Oro, en otras provincias, pero básicamente lo que quiero decir es que hay mucha gente que en este momento lidia con la desigualdad. Esos casos, como decía, están recorriendo los caminos de la desigualdad del Ecuador. Por eso es bien entendible que en algún momento, cuando uno compara poblaciones, no casos, no número de casos, pero sí la cantidad de población en cada provincia, habían muchísimos más casos en la región amazónica. Es cierto que no casos, digamos, como muchísima mayor porcentaje de población contagiada en las provincias amazónicas que lo que existía en Quito. Es grave lo de Quito, lleva 70.000 casos al día de hoy confirmados y sigue creciendo, no ha parado, pero es bien importante entender que las 4 de las 6 provincias de la Amazonía son las más pobres en términos de necesidades básicas, insatisfechas y en términos de pobreza por ingresos. Hay gente que tiene que salir más a trabajar, hay mucha más movilidad interna y eso se detectó porque actividades como el petróleo, la tala no pararon, la minería tampoco paró. A tal punto llega esto que en un cantón que es grande en tamaño, pero con una población muy chiquita de casi 4.000 personas, del cantón Aguarico, tiene una tasa de contagio de 9.406 personas por cada 100.000 habitantes. No alcanza el número de la tasa ni siquiera cubrir la población, pero quiere básicamente decir que casi el 10% de su población ya se contagió de COVID, confirmado con una prueba de diagnóstico. Y en ese cantón habitan los pueblos indígenas de aislamiento voluntario Taguera y Taromenane. La tala indiscriminada de madera que está sucediendo en ese lugar, más el COVID, ha puesto en riesgo una población en extremo vulnerable. Y del otro lado tienes la situación difícil de contener en las ciudades, ¿no? Como es evidente que la COVID está afectando gravemente y sigue circulando en la hipermovilidad de las ciudades, que evidentemente fue autorizada rápidamente con la semaforización, pero pasamos de 15 horas de estado de excepción a abramos las playas, los cines y los centros comerciales porque ya nos olvidamos, pero eso sí, cuídate tú. Entonces me parece que hay como una necesidad de no perder de vista los datos. Creo que eso ha sido como siempre con Andrea y con otra gente hemos dicho, ya botemos la toalla, ¿para qué estamos digitando todos los días de esto? Pero creo que del otro lado mirar los datos a contrapelo y de manera crítica permite también tener como conciencia colectiva y como posibilidades de que hay una respuesta social frente a la deficiente gestión del Estado, pensaría yo. Qué interesante lo que nos menciona Francisco. Muchísimas gracias por darnos esta aproximación y realmente comprender lo que está viviendo el país, ¿no? Realmente Ecuador no ha tenido una política pública sólida de vigilancia y evidentemente de control epidemiológico. Estimada Andrea, la OMS pide que se anuncie la información de manera oportuna, pero ¿qué pasa cuando a la fecha el sitio web coronavirusecuador.com refiere ser el portal oficial, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar información, nosotros, periodistas, ciudadanos, ciudadanía en general, los investigadores como ustedes, tiene 5 páginas web de distinta información estadística que a su vez remiten a otras páginas de instituciones públicas. Por lo tanto, se dispersa un poco la información y de hecho se lo hace. Y con ello creería que incluso dificulta el acceso. Ustedes como investigadores, usted, Andrea, como epidemióloga, ¿cómo o de dónde recogen esta información para saber cuál es la oficial, hacia dónde va, con qué datos nos quedamos o cuál es esa aproximación real? Bueno, comentar cómo también llegué a conocer a Francisco, ¿no? Por el medio de las redes sociales. La verdad que los problemas con respecto a la información de los datos lo vimos desde el primer día, mucha gente que andábamos dispersos en las redes, cada uno desde sus áreas, ¿no? Tratando de aportar de alguna manera a la crisis que se estaba viviendo. Y claro, en las redes del gobierno se observaba que o a veces no estaban, se colgaban, habían errores, un día mostraban unos datos, otro día otro, hubo también una eliminación de casos, empezaron a informar las pruebas rápidas, después retiraron información de las pruebas rápidas, no han vuelto a informar qué ha pasado con las pruebas rápidas y lamentablemente es lo que más se está utilizando a nivel público. Entonces, toda esta desinformación también y lamentablemente creó una falta de confianza en la población. Y para el control de una pandemia esa confianza es clave, sobre todo en la comunicación de riesgo. El decirle a la población lo que está sucediendo de manera oportuna, clara, es clave. Por ejemplo, en muchos países, como el caso de Chile, que en el que estoy viviendo, se informa todos los días cómo va la situación de la pandemia. En el caso de nuestro país, desde el mes de junio no tenemos esa información diaria. Y además, quienes estuvieron a cargo de dar esa información tampoco eran la autoridad sanitaria. Muy pocas veces informaba el ministro de Salud. Y claro, en muchas ocasiones no tampoco he estado de acuerdo con las cosas que ha comentado, que también lamentablemente va complicando mucho esta comunicación y esta confianza con la población, lo que hace más difícil un control de una pandemia. Entonces, ha sido muy difícil. Lo que yo hice, lo que también hizo Francisco y muchos amigos que conocimos en la red, es digitar manualmente los datos, ir observando, analizando diariamente, haciendo uno mismo los gráficos, colocándolos en programas estadísticos y claro, lamentablemente lo que al menos iba observando era esta elevada positividad, que no se estaba realizando las PCR necesarias en nuestro país, hasta el día de hoy no se lo hace, se están haciendo creo que 2.3 test por 2.3 por 100.000 habitantes y en este caso deberíamos tener al menos 10, pero lamentablemente no se está haciendo este tipo de, 2.3 por 100 habitantes, por 100 PCR positivas, debería ser al menos 10 por 100 PCR positivas. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, han sobrepasado el 100%, y en el caso de otros países, como el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, 2.3. Entonces, nos falta mucho que hacer, y claro, a medida que iba pasando los días y se iba publicando, empezamos a encontrarnos también, y Andrés Robalino ha hecho un gran trabajo también recogiendo los datos, pero además el registro civil publicó los datos. Cuando publicó el registro civil, ahí también nos dimos cuenta de que, claro, los datos no nos estaban mostrando lo que estaba pasando a tiempo real, sino nos estaba mostrando el pasado. Y claro, ese rezago de muestras que todavía faltan por analizar nos da cuenta de que no nos está dando información real. Por otra parte, nos decían, hay tantas personas en cuidados intensivos, pero una publicación de prensa o alguna autoridad local nos comentaba que cuidados intensivos estaba en su máxima capacidad, sea en Quito, sea en Cuenca, sea en Guayaquil, y nos enterábamos por los medios de prensa masivos y más no por el gobierno nacional. Que claro, eso ya generaba una dificultad en el análisis epidemiológico. Empezamos a analizar los datos de mortalidad y claro, y nos dimos cuenta de todo lo que estaba sucediendo y que lamentablemente no ha disminuido. Continuamos con un exceso de mortalidad que se va sumando diariamente. No tenemos esta curva tan elevada como lo que sucedió lamentablemente en el mes de abril, mayo, pero tampoco ha disminuido. O sea, y ha ido aumentando e incluso más del 60% corresponde al resto del país si retiramos a la provincia del Guayas. Estamos hablando que la situación se ha agravado y que tiene una correlación con las decisiones que ha tomado el COE nacional. y, como comenté, también la transferencia de la decisión a los COEs cantonales. No ha existido una información, hasta el día de hoy no hay una base de datos pública que hay en todos los países. Las académicos, académicas, podemos acceder a estas bases de datos, analizarlos. Por ejemplo, el caso de muchos países tienen una sola página que tiene los links para las diferentes instituciones, sea el registro civil, sea el Ministerio de Salud, y las personas van directamente a esta página, hacen análisis, muestran los gráficos, dan resúmenes, pero en el Ecuador eso no existe. Y también, y lamentablemente, ha hecho más aún la dificultad en transmitir esa información a los medios de comunicación, que necesitamos que la población también sepa cuál es la situación del país. Y claro, eso también genera desconfianza en la ciudadanía, el no saber qué es lo que está sucediendo, y claro, también se relaja la población, porque si dice, bueno, la autoridad sanitaria no me está dando información, es porque probablemente todo está bien. Y lamentablemente no sabemos, por ejemplo, yo puedo decir sí en este momento a qué información uno acude, a los medios de comunicación, a lo que dicen las autoridades nacionales y al registro civil. En este momento es la información a la que yo acudo, obviamente al observatorio y quienes también realizan algunos análisis en la red social, pero nada más, porque lamentablemente estos datos que nos están entregando no nos están brindando análisis epidemiológico. Nos dicen, hay tantos casos, pero el que haya, por ejemplo, el día de hoy, más de 1.200 casos de PCR positivas confirmadas, es para asustarse en cualquier país del mundo. Pero en el Ecuador eso pasa como si no pasara nada, una noticia más del día. ¿Pero por qué? Porque no se hace un análisis epidemiológico de lo que está sucediendo y la autoridad sanitaria no da información de lo que pasa y cómo se distribuye la enfermedad en el país. No todas las provincias han vivido de la misma manera esta pandemia. Algunos tuvieron una primera ola muy elevada. El país ha continuado en transmisión comunitaria durante toda la pandemia. Es muy difícil poder hablar de una segunda ola en nuestro país porque no hemos salido de la primera. Entonces es complejo el análisis epidemiológico. Y lo que complica más aún es poder tomar decisiones a corto plazo, porque esta información, estos datos, el tener diagnósticos tempranos nos permite tomar decisiones a corto plazo y poder mejorar la capacidad. En este caso, lo que falta mucho en nuestro país es el testeo, obviamente, y poder hacer este rastreo de contactos para poder disminuir la probabilidad de contagios, entre otras acciones. Ya vamos a puntualizar mucho más con esos temas, Andrea, porque hay cosas ahí todavía para entender muchísimo como sociedad, como ciudadanos, ciudadanas, de cómo se está dando este comportamiento ahora. Justamente decía, ya estamos en una etapa que aparentemente ya está como controlado, ya está no superado, sabemos que no está superado, sabemos que convivimos, pero que, lo que decía también antes Francisco, es como que ya nos habituamos, ya estamos ahí, conviviendo con esto, y hay que salir, hay que seguir, y ahí el show debe continuar, dirían los artistas. En ese sentido, Francisco, hay una frase también de estas tantas célebres que se han quedado ahí, que el coronavirus nos afecta a todos por igual, y el informe nos dice todo lo contrario. Hay datos de ustedes ahí, solo para sacar dos, el uno ya lo mencionaba un poquito Luli, el tema del acceso al agua potable o las redes de agua potable. Provincias como Morona, Santiago, Napo tienen una red pública de agua del 57%, 59% de cobertura. Claro, Pichincha tiene el 98%. Y mirando, en mi caso estoy en Quito, claro, uno puede decir desde acá, desde esta realidad, ¿por qué va a ser tan complicado lavarse las manos, hacer todo este ejercicio, cuando no se entiende todos estos complejos sistemas sociales que tenemos dentro de este mismo país, Francisco? Entonces, esta pandemia no nos toca igual para todos. O sea, definitivamente no nos toca, y yo creo que hay varios riesgos, ¿no? Lo que pasó en los meses de marzo, abril, principalmente, y mediados de mayo, es gravísimo. Es decir, el exceso de mortalidad que sucedió en esa época en tan poquitos días, también creo que tuvo un efecto pernicioso. Es decir, exacto. Vivimos apocalípticamente en este mundo, ¿no? Hollywood nos enseñó a vivir apocalípticamente, esperar un meteorito, digamos, esperar grandes cataclismos, cuando realmente están sucediendo. Es decir, Hubo un día principalmente, y eso es lo que quería ver, es del 4 de abril del 2020, en que fallecieron 1.119 personas en el país, según el registro civil. 1.119 personas. Es una cifra atroz. Sin embargo, y es bien importante tener en cuenta, las muertes por día en Ecuador han estado durante casi 180 días por 250 muertes diarias, y eso está muy por encima de cómo se comporta una línea de mortalidad en el Ecuador, que es básicamente una línea casi recta que asciende un poquitito. La curva que tenemos de exceso de fallecidos en Ecuador es de este tipo. Tiene un pico en los primeros meses y de ahí tuvo otra ola grande por las muertes que se registraron, por ejemplo, en Pichincha, en Azuay, en las provincias de la Sierra y Amazónicas, que sumando fueron abultando una nueva loma. Y hay otros picos que se siguen produciendo. Hoy día, según la última infografía que acabamos de subir antes de empezar esta entrevista, 61 personas adicionales fueron registradas muertas por COVID en la infografía y tenemos un retraso, parece que de 15 días, en que se incorporen la mayor cantidad de actas de defunción, pero con un dato importante. La primera vez que usando estos datos que ha ido procesando Andrés Robalino, que ya lo mencionó Andrea Gómez, que limpia la base de datos del registro civil para poder usarla, los datos de abril, el día más alto, no superaban los 1.000. Han pasado 6 meses y nuevas actas han seguido sumando, porque no toda la gente registra a su familiar muerto al ese día, imposible, y seguramente ni el siguiente ni el siguiente. Es probable que el registro suceda entre 1 a 2 semanas después y hay gente que se olvida. Es decir, el Ecuador está en duelo y cuando uno se mete a mirar esa realidad me parece que es conveniente y esa es una falencia absoluta del Estado en que no sabemos en este momento, digamos, desagregar por distintas características de la población quién se ha contagiado de COVID. El único dato general a nivel nacional que da, que es inútil porque básicamente eso es proporcional a la población, es del tema de el género, es decir, hay más hombres que mujeres, digamos, en la población, pero es casi igual, es significativamente, estadísticamente, quiero decir, no tiene ninguna relevancia saber que un poquito más de hombres se han contagiado que un poquito más de mujeres. Pero no sabemos qué está pasando a nivel cantonal, no sabemos qué está pasando en la situación socioeconómica de esas personas, no sabemos, como en otros países, sí, por ejemplo, acá en Estados Unidos, la mayor población afectada es la población afro y la población latina y no la población blanca. Entonces también necesitamos saber qué pasa con eso, cómo está la población indígena. El Estado ha sido tan irresponsable que una única vez sacó un documento que llama Información de Pueblos y Nacionalidades Indígenas y solo refirió el número de casos diagnósticos PCR por nacionalidades amazónicas un día, una sola vez. No hay información sobre edades desagregadas en términos de las provincias y de los cantones tampoco. Y luego tampoco uno puede rastrear regionalmente por dónde está yendo el virus, porque hay cantones diminutos en territorio y en población como el PAN. Es un cantón intermedio entre, digamos, entre la zona alta de los Andes en la provincia de Azuay y la vertiente de Cordillera Oriental hacia la Amazonía. Pero un montón de su población está contagiada. Eso es explicable porque es un cantón pequeño, digamos. Podría ser explicable. Sin embargo, si yo miro regionalmente, es evidente que el virus está circulando y sigue circulando por la carretera que va al Puyo, Baños Puyo, que es una de las grandes entradas de Amazonía, y por eso ahí hay muchos contagios. Va circulando por la entrada que va de Loja, Zamora, Chinchipe. Hay una zona de Quito hacia el oriente que también está como con todos sus cantones con una tendencia elevada y Manabí empieza en estas últimas semanas a tener más positividad. O piensen en Galápagos. Galápagos hoy día pasó a ser la segunda provincia con su tasa de contagio según las pruebas diagnósticas PCR que hace y esa es la provincia donde más pruebas PCR se están realizando actualmente, es la segunda provincia con la tasa de contagio más alta. Es decir, en Galápagos se perdió de control este momento. Y una tercera cosa más que quería decir, también hay que entender que lo que pasó en las provincias de Guayas, del Oro, Los Ríos, Chimborazo, Santa Elena en los primeros meses es evidente que hay muchísima más gente estuvo contagiada. Yo ahí, no sé si Andrea lo pueda luego confirmar, tengo la impresión de que el virus estuvo rondando en Ecuador muchísimo antes de lo que se supone, se informa 15 de febrero como fecha de inicio de síntomas. Hoy día acá en Estados Unidos ya han afirmado que el 13 de diciembre se registraron ya primeros casos de COVID probablemente en este país. Y aquí hay que entender otro dato que es importante sobre el que tampoco sabemos nada. Nuestro pequeño territorio es un país de tránsito, de emigración y de inmigración, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha movilidad de personas desde hace 6 décadas yendo y viniendo del país. No solo viajan la gente que tiene muchos recursos de vacaciones en la época de Navidad, también viajan migrantes, ¿no es cierto? Pero también tenemos puertos marítimos. Tenemos comercio directamente con China también. Tenemos comercio por puertos marítimos directamente con vía Panamá, con Estados Unidos, con Europa. Entonces, hay que entender claramente por qué a veces se le culpa a una mujer identificada como el primer caso de COVID-19 de manera irresponsable, cuando básicamente nos pasamos casi un mes discutiendo si una persona de nacionalidad china tenía o no COVID, falleció con neumonía. Y un mes después, digamos, se demoraron un mes entero, el Estado ecuatoriano pasó un mes entero sin tomar medidas concretas que hubiesen sido posible bajar tanta mortandad como sucedió en abril. Mi posición, esto es una, digamos, no es una especulación, es mirar los datos y mirar los 10 meses que llevo mirándolos, creo, pero tengo como una sospecha, digamos. A mí me parece que el estado de excepción y las 15 horas de encierro, que eso supuso, porque es uno de los estados de excepción con toque de queda más fuerte, pudo provocar que mucha gente contagiada se encierre en espacios que, como pueden ver en el documento que hemos preparado, mucha gente todavía vive hacinada. El hacinamiento sucede en sectores populares y entonces podría ser como otra de esas explicaciones que el virus rotó dentro de los hogares una vez tuvimos, porque yo no acepto estos discursos de que la gente no se cuida y es irresponsable. Sí que hay fiestas, evidentemente hay fiestas, pero una fiesta de 100 personas no mata a 40.000 personas en exceso en un país, me hago entender. Es correcto. ¿Cuánto estuvo circulando el virus de la COVID en un país tan pequeñito, con 14 millones de personas? Hubo carnaval de por medio, o sea, el feriado de carnaval, y ya fue después del primer caso con síntomas. El fútbol no se suspendió, no el partido en Guayaquil, hubo un partido en Quito, de Copa Libertadores, de la Liga de Quito. El fútbol no se suspendió, ningún evento público masivo se suspendió sino hasta el 14 de marzo aproximadamente. El 17 finalmente se suspenden todas las actividades públicas y, como ya dijo Andrea, la falta de información, un vocero, una vocera, dirigente, carismático, confiable, que diga, compañeros, esta hay que organizarla y vivirla juntos, tenemos que quedarnos en casa, nunca lo vimos. Yo a veces, y como he visto en Ecuador dicen el peor gobierno de la historia, creo que el peor gobierno estaba acá, se le están acabando los días, pues acá se salía a decir nuestra libertad de andar sin máscara, pero me parece que también hay una correspondencia en términos de, y eso lo hemos dicho muy claro en la cartilla, el gobierno de acá, neoliberal como es, pero además autoritario y con tintes fascistas, si se quiere. Y creo que el gobierno de Ecuador tiene como estas características neoliberales que básicamente lo que han hecho es gestionar la pandemia de tal modo, alineado esa mirada neoliberal, que lo que han provocado es una tragedia. Es lamentable que este año 2020 cierre con tantas familias en duelo. 40.000 personas, como bien decía, al menos 40.000 personas, porque probablemente hasta mediados del próximo año no se termine de cerrar las actas de defunciones que sigan ingresando en el país, porque habrá un retraso, además, acumulado de todo este tiempo. Y eso es un dato que sí creo que todos estamos como abocados, al menos quienes estamos monitoreando la pandemia. El Ecuador registra la segunda tasa de exceso de mortalidad más alta que se conoce por ahora de la mayoría de países, solo seguida después de Perú. Y eso finalmente es explicable porque vivimos en una de las regiones más desiguales del mundo, Latinoamérica. Los gobiernos han hecho lo que le da la gana y creo que ahora tenemos un momento complejo frente a las elecciones. Nosotros insistimos en que los candidatos, no solo a la presidencia, asambleístas, las autoridades en general tienen que dar respuestas concretas sobre COVID y lamentablemente ni siquiera, creo yo, entienden cómo está funcionando el tema porque tampoco se han dejado asesorar de manera interdisciplinaria por la sociedad civil como para poder abordar de mejor forma esto. Correcto, Francisco. Sé que hay mucho, mucho por analizar, pero el tiempo nos queda cortísimo, así que vamos lo más concretos posibles. Andrea, este es el escenario complejo, difícil que hemos vivido. ¿Qué retos tenemos? Ya sabemos lo difícil o lo complicado que está esperar de las autoridades en general, de todas las autoridades en general. Así que un poco, ¿qué podemos hacer desde el campo social? Ustedes están haciendo el trabajo con estos informes, pero ¿cómo poder enfrentar este reto que todavía está durante mucho más tiempo? La idea de que la vacuna nos va a salvar, no sé si es la mejor carta de presentación. Hacerse las pruebas libremente, no sé si es la mejor carta de presentación. ¿Cómo gestionar estos meses que se nos vienen, Andrea? Bueno, en el caso de nuestro país, obviamente, la necesidad de aumentar la capacidad diagnóstica es clave si es que se quiere controlar la pandemia. El caso de la vacuna, así llegue la vacuna en el día de mañana, se demora mucho tiempo en llegar al país, en que llegue a cada uno de los habitantes de nuestro país. Se podría demorar incluso un año y medio, dos años. Y durante todo ese tiempo debemos mantener el uso de mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, el uso de alcohol. Y obviamente aquí sí tomar en cuenta que las características socioeconómicas son claves. En el caso de Cuenca realizamos un estudio sobre la prevalencia de SARS-CoV-2 en la ciudad y se observa claramente cómo el nivel socioeconómico determina la prevalencia. O sea, la asociación entre estas variables es indiscutible. Por lo tanto, decir que nos afecta a todos por igual es falso y hay evidencia que demuestra que no es así. Por lo tanto, políticas públicas que permitan que disminuya la inequidad, que sean tratados todos y todas, obviamente, y que se refuerce el sistema de salud. Yo creo que de aquí hasta que llegue el próximo gobierno es poco probable que eso suceda, que las cosas cambien. Ya han mostrado que no tienen ningún interés en cambiar la forma en la que han manejado la pandemia. No, ni siquiera hay datos en este momento, todavía no hay páginas, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que hemos comentado. Entonces, a la sociedad nos queda realmente participar, leer, instruirnos, sacar adelante al país es parte de todos, tener poder elegir bien en las próximas elecciones, también una participación colectiva desde la ciudadanía, porque juntos es la única forma que podemos salir adelante. Sacar a un país de una crisis económica se lo hace con las personas, con la gente. Si no están con salud, si no están con vida, es imposible sacar adelante de un país. Entonces, esa dicotomía de que es primero la economía o la vida, no. Con vida se puede salir adelante y se puede sacar adelante la economía, pero sin ella es imposible. Entonces, Andrea, una puntualización específica que quería ahí es estos testeos. Absolutamente claro que tiene que aumentarse el testeo para poder tener un mayor registro y control, pero cuando uno tiene la posibilidad económica de acceder a eso frente a otro que no lo puede hacer y lo hace libremente, ¿está bien eso? Es decir, si yo me siento con algún síntoma alguna, inmediatamente busco el servicio y me hago el testeo. ¿Ese es el mecanismo o cómo debe funcionar? Obviamente se necesita no solamente que una persona vaya, se haga el diagnóstico, sino que también vaya acompañado de un profesional de la salud. Y obviamente ahí sí entra lo que es atención primaria de la salud para que pueda hacer un seguimiento. Bueno, vamos nuevamente, aquí no hay los recursos, estamos conflictuados obviamente, pero es muy importante tener al menos un centro de salud cercano, un profesional de la salud para poder tener un seguimiento. Los síntomas, signos, tener en cuenta si la respiración, cómo está el oxígeno, es lo más importante en estos casos. Y pasados los 10 días, los 15 días, si no han existido síntomas graves, es probable que haya sido una enfermedad leve o en muchos de los casos, la mayor parte de los casos, incluso asintomático. Pero es muy importante tener en cuenta que hay que ir temprano. También eso ha pasado mucho en nuestro país, que hay los síntomas y creemos que va a pasar, pero se van agravando. Entonces, ir lo más temprano posible en el caso de que tengan síntomas graves y en el caso de que haya síntomas leves, obviamente tratarlo desde casa. No se necesitan medicamentos tan complejos, a no ser que necesite atención médica. Y obviamente, ahí sí, el llamado a la población a ir temprano para evitar un desarrollo de una enfermedad grave. Voy con una última pregunta, Francisco, porque tengo que hacerla, me lo piden en redes sociales a través de este live. Qué interesantes datos que nos data los dos, ¿no? Francisco, por supuesto, y también Andrea, nos dejan, realmente nos quitan una venda de los ojos porque estamos como que no tenemos esa información, y qué interesante esta entrevista. La pandemia, Francisco, está exponiendo muchísimas desigualdades de todo tipo, ¿no? Ya lo habíamos conversado, pero sobre todo de género. A largo plazo, las consecuencias sobre salud, los derechos, las libertades de las mujeres podrían perjudicarnos, creo que a todos. Justamente las mujeres están sufriendo el impacto mortal de estos cierres, de estos confinamientos, de estas cuarentenas, incluso también los niños. Estas restricciones evidentemente son esenciales, ¿no? Pero, ¿qué hacen las mujeres atrapadas, por ejemplo, con parejas abusivas que se quedan expuestas a la violencia? En los últimos meses se ha producido realmente un repunte muy alarmante de la violencia doméstica en todo el mundo. En ese sentido, ¿qué está haciendo los estados, o qué están haciendo los estados, o qué ha hecho Ecuador respecto a ello? Digamos, para responder, diría, no están haciendo nada, o sea, nada en concreto, ni siquiera lo relacionan ni lo imaginan. Digamos, no hay una respuesta. La ley de prevención de violencia contra las mujeres, aprobada recientemente, como la pantalla con la que arrancó este gobierno, no tiene presupuesto. El 2020 inició con esa ley y las instituciones que debían ejecutarla sin presupuesto específico para cumplir con sus competencias. Creo que hay varias cosas de ahí, y yo quiero centrarme como en el tema del trabajo. Es decir, va a haber un cambio de gobierno. Hay 16 candidatos. Creo que es incierto en este punto saber cuál va a ser el gobierno que tenga el Ecuador a partir del 24 de mayo del 2021. Es evidente que por las desigualdades globales en las que vivimos y el desastre económico que está teniendo el país, no vamos a tener una vacuna tan pronto como se espera, e incluso como ya han anunciado los ministros. Otro compañero, Carlos Oporto, que también monitorea el tema de COVID, ha señalado rápidamente, con análisis de cifras, de que básicamente ni siquiera alcanzarían a vacunar a los policías para reprimir las protestas que se les vienen. Es decir, o sea, perdón el sarcasmo, pero hay cosas que... Lo que a mí me parece como importante señalar tiene que ver con el trabajo. El trabajo no es solo tener relación de dependencia, contrato laboral, estar afiliado al IES, porque precisamente eso es lo que menos existe en el Ecuador. La historia del Ecuador es que la mayor cantidad de la gente está subempleada o en el empleo no adecuado, como lo llama el INEC. Y cada vez más gente está desempleada. Pero eso adicionalmente esconde miradas de género o de edad o de clase que son necesarias señalar, porque básicamente en el Ecuador la mayor cantidad del trabajo de cuidado que se realiza está sobrecargado en las mujeres. Eso es como una, digamos, una crítica brutal a la sociedad machista latinoamericana, ecuatoriana en ese sentido, que se ha sobredimensionado en tiempos de pandemia con el quedarse en casa, porque evidentemente son los hijos los que tienen las escuelas suspendidas, por ejemplo, se están quedando en casa, son los adultos mayores los que necesitan más cuidado en este momento, y los enfermos de COVID, que ya decía Andrea, si tienes impactos leves, no es necesario ir al hospital, te puedes tratar en casa, pero hay un cuidado que significa trabajo ahí, que fundamentalmente es no remunerado. Pensemos en otro lugar del trabajo, las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. No, la mayoría son mujeres, muchas son adolescentes, incluso hay mujeres que se quedaron en el estado de excepción en la casa de sus empleadores. Es decir, con el riesgo que eso significa, y ninguna medida fue tomada para proteger su trabajo. pensemos en los en el crecimiento del trabajo infantil. Muchas familias se ven forzadas a requerir del trabajo de sus hijos para poder generar mejor ingreso, más la deserción escolar que eso pueda significar. Entonces, si bien es cierto, digamos, hay otros problemas que como política se deben enfrentar, como la violencia que se está viviendo dentro de los hogares, las llamadas de emergencia subieron significativamente. Lo que sí me parece que es importante es que el próximo gobierno tiene que hablar en concreto sobre trabajo. $60 durante 3 meses para las familias, para 1 millón de familias, dicen ellos, si es que las llegaron a recibir, cuando la canasta básica está por $700, es un despropósito, digamos. Yo no digo que no deberían darle, está bien que haya eso, al menos de eso le llegó a la gente, pero es un despropósito en relación con la relación. Y ahí me muevo a otro lugar donde sí hemos puesto muchísima crítica, y es la irresponsabilidad de las élites económicas de este país. A esas élites económicas les perdonaron impuestos y multas por no pagar impuestos. A esas élites económicas no le pusieron ni una carga en la ley supuestamente humanitaria, no les pidieron ninguna contribución extraordinaria para sostener. Los hospitales privados del país ni siquiera se han abierto para atender a mayor población afectada con COVID de manera gratuita, y gente que tiene que pagar deudas en ese país, en este país, para poder, después de que un familiar eventualmente estuvo en una UCI, sea que salió o no con vida de ese hospital. La fuga de capitales es masiva, nada ha hecho el Estado para evitar que sus capitales salgan del país. Le pedimos 10.500 millones de dólares al Estado y nada de eso se ha traducido en términos de una política de salud, de cuidado, de educación, de trabajo, de vivienda. Me parece que hay una desproporción, y como eso sí me permito decir de manera clara, la desigualdad en la que vivimos es que muchísima gente de la población ha sido expuesta al virus de manera perversa para asegurar las ganancias millonarias que están teniendo. Las cifras millonarias de exportación de los productos agrícolas, cacao, banano, camarón, flores, abacá, seguro han escuchado del caso abacá y la miserable condición en la que viven, se ha incrementado porque precisamente sucede que la agroindustria es un producto esencial. Todo eso va para la alimentación de otros países y está sostenido en el trabajo explotado de miles de familias expuestas a COVID, en las que seguramente han tenido que enfrentar condiciones más jodidas en estos momentos. Así que para el futuro necesitamos pensar organizadamente cómo vamos a exigir, porque no nada nos lo regalan. La organización social creo que es la clave frente a cualquier gobierno que venga para modificar en algo esta situación difícil. Sin duda, esta pandemia supone un gran desafío no solo para los sistemas sanitarios de todo el mundo, sino también para nuestro compromiso con la igualdad y la dignidad humana. Hoy en Foro Abierto hemos hablado sobre la pandemia en el Ecuador, desigualdades e impactos. Nos acompañó el abogado Francisco Hurtado, especialista en derechos humanos, y también la doctora Andrea Gómez, epidemióloga. Esperamos contar en una nueva oportunidad con ustedes. Muchísimas gracias, gran aporte que le han hecho a la ciudadanía. Y por supuesto, desde acá, desde Radio UTPL, muchas gracias. Te dejo a ti, Santiago, con la despedida. Sí, también agradecer, Francisco, Andrea, porque tal vez podría pensarse que todo esto que hemos conversado hoy es un escenario desolador, desconsolador totalmente, de tristeza, pero no es la intención. La intención es que la información, que es la que está faltando, pública, abierta, frontalmente, puede estar en las manos de la ciudadanía para comprender mejor este escenario y tener mejores herramientas de decisión. Poder exigir con argumentos, poder exigir con información oportuna a las autoridades y a la misma sociedad, exigirnos a nosotros también eso que decían ustedes, esa participación activa. Gracias, Francisco, Andrea, seguimos acá con nuestro programa. Bueno, terminamos el Facebook Live ahora. Le agradecemos a todos, a la audiencia que nos ha seguido y que nos va a seguir viendo y escuchando por todos los medios. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en un nuevo encuentro del Foro Abierto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es momento de enlazarnos. Ahora mismo, una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo. Saludos, queridos radioyentes. Desde la ciudad de Manta les informamos. La semana pasada se realizó el primer encuentro del Pacto Verde, organizado por la Alcaldía de Manta. El evento contó con la presencia del científico e inventor ecuatoriano Inti Grotenberg, en la cual compartió su experiencia y conocimiento sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y su sostenibilidad. Además, en el encuentro participaron empresarios locales. El alcalde Agustín Intriago mencionó que, a pesar de la pandemia y la crisis que se está generando, decidimos emprender con el Pacto Verde por el futuro de Manta. Es ahora que debemos tomar acción contra la contaminación, si no cuándo. También el alcalde manifestó que será vital el apoyo de la ciudadanía, el gobierno, la prefectura, pero sobre todo el compromiso de las industrias para que se pueda cumplir con lo establecido en el plan del Pacto Verde. Por el momento, eso es todo de mi parte. Reportando desde la ciudad de Manta, Eric Kumba. Saludos desde Huaquillas, puerta de entrada y salida del Ecuador. Esta es la información que se genera en la frontera. Puerto Hualtaco es el primer puerto ubicado en el sur del Ecuador, donde la principal fuente de ingresos económicos depende de las actividades de pesca, a la que se dedica un gran número de familias. Además, Puerto Hualtaco es un destino turístico y, a decir de sus habitantes, existe poca atención a este sector. Sobre este tema dialogamos con Clemente Mayón, quien forma parte de la Asociación de Pesca 10 de Agosto. Bueno, primeramente, muy buenos días para la entrevista. Le comento que nosotros, como pescadores artesanales, tenemos muchos inconvenientes porque no tenemos quien nos respalde, quien nos dé una custodia, por diferentes formas de trabajo que tenemos, como es la pesca, los compañeros que cogen concha, otros que cogen cangrejos, y etcétera. El comerciante hace y deshace porque pone sus precios a su manera. Aquí, hace meses atrás, hubo una conversación con el señor alcalde que se estaba fijando los valores de los precios del producto de mar. Entonces, de allá para acá no hay resultados, porque como autoridades que fijamos con los compañeros dirigentes, concheros y cangrejeros, que socializamos por mucho tiempo esto, no hay resultados. Se respeta el precio de los productos que ustedes tienen, pues, ¿no? Sí, aquí el comerciante viene y le dice, si quieres a tanto te pago. Pero claro, como son ellos los únicos comerciantes, no hay quien más, y esa palabra que la tiene, si es que quiere. Eso a mí me duele como ciudadano, como trabajador, y escuchar las palabras que le dicen a nuestros compañeros. Entonces, eso yo no comparto. ¿Quiénes son los que hacen esto? ¿Quiénes son los que ponen los precios acá? Aquí, más que todo, es el comerciante de la concha. Claro, porque aquí el pescador, vuelve, le repito, o el conchero, cangrejero, a veces se ganan $20, $15, $10, aquí vienen a gastarse con pasaje entre ida y vuelta, y para que se comen algo, son $5, y que no se gastan más. ¿Con qué dinero llegan a su casa, para sus hogares? No les alcanza, pues. Hualtaco también es un punto turístico de Huaquillas. ¿Cómo se está manejando este tema? Aquí hay tres potencias que tiene Puerto Hualtaco: lo que es puerto pesquero, puerto turístico y puerto comercial. ¿Por qué puerto comercial? Porque el sector camaronero, los puestos de venta ya a las 6 de la mañana están abiertos, donde venden bastante. ¿Por qué? Porque el sector camaronero consume bastante, lo que es todo, herramientas para construcciones, sus balanceados y muchas cosas. Bueno, la infraestructura, como usted acaba de ver, es que nosotros siempre hemos dicho sobre esto, no hay una autoridad alguna que hasta el día de hoy se preocupe. Mira el mirador, ¿por qué tiene la cinta roja? Porque no se puede subir un ciudadano, un turista que viene, quiere tomarse las fotos y algo, porque está deteriorado en su totalidad, lo que es fierro y lo que es tabla. A seguir disfrutando los buenos mariscos que tiene Hualtaco. Ay, aquí no, pues aquí el marisco es del mar a la mesa, es muy fresco, todos los días viene cangrejo, concha, pescado. En el tiempo de que ya está la lluvia que viene, el mes de febrero, ya estamos sirviendo ese camaroncito, el que es natural. Mayor control por parte de las autoridades y mejoramiento integral de la infraestructura turística son parte de las exigencias del sector pesquero artesanal, quienes abastecen de productos del mar al mercado local, provincial y nacional. Este fue el reporte de José Luis Palacios para el programa Foro Abierto de Radio UTPL. Hola, bienvenidos al segmento Descubriendo las Fake News. A medida que la pandemia avanza, nos enfrentamos a grandes cantidades de información y de desinformación relacionadas con el virus. En febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia paralela, la infodemia, debido a la avalancha de rumores y mentiras sobre la COVID-19, especialmente en redes sociales y sistemas de mensajería. Gracias a las TIC, la información se difunde a gran velocidad y de forma masiva, lo que hace aún más difícil para el público discriminar los hechos reales de los que no lo son. Todos podemos ayudar a detener la difusión de mentiras con simples acciones como reportar el contenido sospechoso o evidentemente falso en la plataforma donde se difunde. En WhatsApp, por ejemplo, siempre puedes decidir lo que compartes o no con tus contactos. Por lo tanto, es importante que reflexiones antes de enviar contenido. Hazte las siguientes preguntas. ¿Sé de dónde viene esta información? ¿Quién la ha desarrollado y por qué quiere que se sepa? ¿Quiero realmente compartirla con otras personas? ¿Es importante que lo sepan? ¿Estoy seguro de que es real? Ten en cuenta que cuando compartes información, ya sea textos, fotos, videos, archivos o mensajes de voz con tus contactos por WhatsApp, ellos tendrán una copia de esos mensajes y también la posibilidad de reenviarlos a otras personas a través de WhatsApp u otros servicios. Tanto en los sistemas Android como iPhone, puedes enviar reportes a través de las opciones de ajustes, ayuda y contacto del mismo sistema de mensajería, y a continuación escribir la información detallada sobre el problema. Si a través de WhatsApp eres ingresado en un grupo desconocido o recibes información de alguien que no forma parte de tus contactos, recibirás inmediatamente un mensaje que lo indica, permitiéndote la opción de reportarlos o bloquearlos. En Facebook, ¿cómo indicas que una publicación es falsa? Haz clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la publicación que quieres reportar. Luego haz clic en Reportar publicación o Buscar ayuda. Selecciona la opción Noticias falsas y luego aplasta en Enviar y listo. La acción de bloquear, reportar o evitar información falsa no solamente tiene como fin frenar el fenómeno de la desinformación, sino también ayudarte a mantener el buen estado de tu salud mental, ya que las fake news y otras formas de desinformación alteran nuestras percepciones y pueden ser coadyuvantes de estrés y ansiedad al tiempo de impulsarnos a tomar decisiones equivocadas. Esto fue Foro Abierto desde Radio UTPL. Hasta la próxima.